Se presume que el porteño Westergel, creador de los cómics El Eternauta, Mort Sinder, Sherlock Times, Ernie Pike y Sargento Krieg, fue asesinado en 1978 a los 58 años de edad, después de que el régimen de Jorge Videla lo detuviera de forma ilegal en 1977. Westergel, sus hijas, yernos y nietos fueron desaparecidos por la última dictadura. En su honor se festeja en Argentina el Día del Historietista el 4 de septiembre, porque en esa fecha de 1957, él fundó la revista Hora Cero Semanal con el estreno del Eternauta. Por parte de Conti y Glaser, ellos habían militado en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, brazo político del Ejército Revolucionario del Pueblo. Conti, autor de novelas como Sudeste, Alrededor de la Jaula, Mascaró y también la novela En Vida, la misma que fue premiada en 1971 con el premio Barral, cuyo jurado estuvo encabezado por Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, entre otros. Fue a Buenos Aires, en donde la dictadura lo secuestró en 1976 a sus 50 años. Glaser, en cambio, desapareció a los 34 años de edad, también en 1976. En tiempos de la dictadura argentina, Glaser filmó en la clandestinidad los documentales SWIFT 1971 sobre el secuestro y la liberación del cónsul británico en Rosario. También filmó Ni Olvido Ni Perdón 1972, La Masacre de Trelew, que fue considerada el primer acto de terrorismo de Estado de la historia reciente de Argentina. Con los militares en el poder, el cineasta desapareció, pero su legado, como el de Ostergel y Conti, han sido reclamados por los esfuerzos de la administración de los Kirchner, quienes han impulsado los juicios contra los criminales de la dictadura, dejando en el aire la conciliación de perdón y olvido, la condición con la que la dictadura entregó el poder en los años 70. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. Bitácora presenta Caras y Caretas. Enseguida, damos la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien está ya junto a los protagonistas del performance Macho Mariposa, que contarán los detalles de lo que será este gran evento aquí en la Casa de la Cultura. Bien, Laurita, gracias por darnos paso a nuestra entrevista. Continuamos aquí en el informativo Bitácora. Vamos a dar paso ya al siguiente diálogo. Bueno, estamos ya en el segmento Caras Caretas, este segmento en el cual les damos a conocer las actividades que dentro de las artes escénicas y también de los espacios públicos se presentan al público, ¿no? En este caso vamos a compartir un poco las palabras junto a Fernando Rodríguez y también Eduardo Fajardo. Ellos son dos personas que van a presentar la obra performance Macho Mariposa, y también, bueno, esta es parte de una serie de actividades que van a estar conformada por un monólogo, un video performance y un conversatorio. Todo esto el jueves 8 de enero en la sala Demetrio Aguilera Malta a partir de las 18 horas. Platiquemos un poquito sobre esta iniciativa, sobre Pacha Queer, que es la organización que lleva adelante este proyecto, y también sobre el objetivo fundamental de mostrar esto al público y también que es de manera gratuita, ¿no? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por la invitación y pues también gracias a la Casa de la Cultura que nos ha abierto las puertas, digamos, de los espacios para presentar este performance, como tú has dicho. Bueno, nosotros somos del colectivo Pacha Queer, aquí con Fernando, somos artistas de performance y pues básicamente nuestro colectivo, que bueno, más allá de ser un colectivo, es más bien un espacio, es un espacio de arte que se abrió en mayo del 2013 con la finalidad de brindar un espacio para las personas, para los artistas emergentes, para que los artistas emergentes muestren su arte. Entonces este es un poco como inició el espacio, ¿no? Pacha Queer. Un poco en contraposición, digamos, con las galerías, centros de arte y salas en general de exhibición que tienen rigurosos lineamientos o normativas para presentar obras de arte. ¿Tuvieron ya esa experiencia de presentarse, de tratar de entrar a esos lugares? Claro, nosotros, bueno, afortunadamente, digamos, hemos tenido buena acogida, ¿no?, en este lapso de tiempo. Sin embargo, en mi experiencia personal, antes del 2013, que es cuando iniciamos el proyecto, como artista independiente, la verdad tuve muchas complicaciones. Propuse algunos proyectos y sí me di cuenta de que hay muchas limitantes, ¿no? O sea, me encontré de que finalmente los espacios de arte tienen muchos limitantes, y lo que nosotros queríamos era proponer un espacio libre para que las personas presenten su arte de manera libre, sin lineamientos, sin curaciones, por ejemplo, sino de una forma directa a las personas y de manera libre de cualquier tema. Bueno, también les recuerdo, queridos oyentes, que estamos en compañía de Fernando Rodríguez. Contigo quiero ver si conversamos un poco sobre ya el trabajo que van a presentar ustedes dos, que se llama Macho Mariposa. ¿Cuál es el objetivo y también cuál es un poquito la idea, ¿no? ¿Qué es lo que se va a ver ahí en la sala de Metro Aguilera Malta? Bueno, hola con todos. De igual manera, gracias por la invitación. Bueno, Macho Mariposa es un proyecto como tantos que tenemos en la Pacha Queer. Surge en contraposición a todo lo heteronormado que vivimos. Esa sí es la esencia que Pacha Queer trabaja, ¿no? Entonces, nosotros, a través del performance y la disidencia sexual, tratamos de cohesionar todas estas normas violentas del sistema heteronormado, patriarcado, capitalista, consumista. Y en este caso, Macho Mariposa es una nueva propuesta que nosotros queremos en base al cuestionamiento del género. Porque nosotros no creemos que el género solo se limita a un hombre o a una mujer. Creemos que hay muchos más géneros, sin la necesidad de tú considerarte, verte o nacer hombre o mujer, ¿no? Uh-huh. Entonces, Macho Mariposa es este proyecto en conjuntamente con otros artivistas de algunos lugares que han visitado La Pacha, se han conocido con Eduardo en algunos encuentros de arte que ha asistido internacionalmente también. Y todo es un trabajo entre amigos, ¿no?, que vamos a presentar el jueves 8 en la sala de Metro Aguilera Malta. El objetivo principal de toda de este conjunto de obras que van a presentar, y entre conversatorios y monólogos, había encontrado que era construir una sociedad con más amor y menos odio, ¿no es cierto? Pero en el caso de Macho Mariposa, ¿ese se trata de, es una obra, digamos, narrativa, es un teatro, un pequeño monólogo? ¿De qué se trata, esencialmente, Macho Mariposa? Bueno, lo que nosotros estamos proponiendo en esta puesta en escena, digamos, es una combinación. Nosotros vamos a realizar un performance, que eso es el Macho Mariposa, es un performance. Un performance que quiere decir, pues, una expresión corporal de nuestro pensamiento. Entonces, en este caso, nosotros estamos cuestionando las normas, la sociedad heteronormada y la violencia y el odio que se vive en la sociedad a partir de esta conducta de heteronormalización, uh-huh. Para abrir el campo al cuestionamiento del género y decir, bueno, no, como decía Fernando, no existe solamente estos dos géneros, sino son varios géneros y el género en sí se va construyendo, ¿no? Cada uno somos cambiantes y estamos construyéndolo. Pero más allá de esto, digamos, entonces el performance es la parte principal del evento, y este performance que con Fernando vamos a realizar está combinado también con el apoyo de otros artistas. Entonces tenemos el apoyo de artistas extranjeros, bueno, de otros países, que van a colaborar vía electrónica con el evento, porque obviamente, pues, por el tema de logística y todo, no se ha podido conseguir. Sin embargo, ellos van a estar. ¿Ese es el caso de Jerry Sau desde México? Claro, ese es el caso de ella se llama Lía Novia Sirena. Bueno, su nombre, digamos, de cédula ciudadanía es este, pero su nombre artístico es Lía Novia Sirena. Ella va a estar presentándose también. Ella va a hacer un video performance desde México. Me parece que su performance fue, de hecho, realizado en Barcelona. También tenemos a Yesid Calderón, que es en su personaje artístico Pinina Flandes. También a partir de las tecnologías, un vía Skype. Sí, así es. Digamos, es una combinación directamente con la tecnología. Sí. También un poco como para mostrar, o no sé, como para entrar en este mundo, ¿no? Un poco más interactivo, digamos, de acercarnos a través de estas conexiones electrónicas, ¿no? De internet, digamos, de aprovechar estas facilidades para tener la oportunidad de escuchar escuchar o de ver las presentaciones de los performances del monólogo igual de Pinina, es igual vía internet, y el conversatorio lo haremos igual, es una cápsula que nos envía también Diego Falconi. Y bueno, todo esto va a irse conjugando, digamos, combinando y apoyando nuestro performance. Es parte del performance. Estas actuaciones o estas participaciones de los demás artistas son apoyo o parte del performance, que es el que haremos en vivo, Fernando y yo. Es la primera vez que ustedes realizan un performance de esta magnitud con colaboraciones extranjeras y también con el uso de la tecnología. Sí, es la primera vez que nosotros... Se van a lanzar a la aventura, a ver qué sucede. Claro, claro, aprovechando, digamos, el espacio, ¿no? Y aprovechando también pues no sé, como justamente lo importante que es este sitio como Casa de la Cultura para la difusión del arte. Uh-huh. Y para, por supuesto, la promoción de la cultura, ¿no? Entonces, por eso para nosotros es súper importante, y por eso también, como decía Fernando antes, es más un proyecto colaborativo, ¿no? O sea, es más que ha nacido de la iniciativa propia, de no tanto de nosotros como de los otros artistas, activistas también de paso, que pretenden de algún modo poner sobre la mesa estos cuestionamientos, no solo en el Ecuador, sino en Sudamérica. ¿Y ahí cómo nació esa relación, esa relación de cooperación, con, como es el caso con México, Colombia, con Pinina? ¿Existe también ese auge del respeto y el trabajo por las diversidades sexuales? Bueno, nosotros conocimos en este caso a Lía Novia Sirena en el encuentro que hubo en la Flaxo de Trastocando Paradigmas Queers en febrero del año pasado. Se quedó en nuestra casa, compartimos muchas cosas, compartimos conocimiento, estuvimos en talleres. Y ese tipo de relación formalizó una especie de familia, ¿no? Que va trascendiendo sin importar el lugar o donde tú estés. Y le pedimos la ayuda a Novia Sirena, ella encantada quiso participar. Yesid Calderón también se conoció con Eduardo en un encuentro en Montreal que hizo en Canadá el año pasado también, ¿no? Este año. Y el año pasado. El año pasado. Ya estamos 2015. Sí. Claro. Feliz año, por cierto. Entonces, igual, a Pinina yo no le conozco personalmente, pero tenemos una relación cibernética como si nos conociéramos toda la vida. Entonces, esto es lo bello, ¿no? Igual Diego Falconi, que también nos encontramos en el Queering de la Flaxo, visitó la casa, le comentamos la idea. Y lo interesante es que, sin pensar dos veces, ellos decidieron en colaborarnos con este proyecto, y eso es realmente gratificante, ¿no? Algo con lo que creo que debía haber iniciado este pequeño diálogo es algo que está muy presente en ustedes, en el discurso que manejan, lo queer, desde el propio nombre de la organización hasta la temática queer, la teoría queer, pero para nuestros oyentes sería oportuno que les comente qué es lo queer. Por eso venga el macho mariposa. Claro, bueno, justamente el digamos, la propuesta en sí, Macho Mariposa, es un proyecto que está cambiando, es un proyecto itinerante. Uh-huh. Entonces, en esta ocasión, tiene esta especie de performance con la ayuda cibernética. Entonces, en esta ocasión es este modelo, este módulo, ¿no? Es esta forma. Próximamente lo haremos de otra forma, con otro tipo de intervenciones, con otro tipo de acciones artísticas, pero cuestionando siempre el tema este del género. Entonces, en este caso, nosotros lo hemos denominado del queer al queer. Uh-huh. Ese es el título, digamos, un poco como el tema que vamos a tratar en este caso, en este evento del jueves. Entonces, lo que nosotros queremos es como precisamente abrir el diálogo y abrir la mesa para que las personas podamos acercarnos un poco más a esto de lo queer, ¿no? Entonces, esto de lo queer para nosotros, entendiéndolo como una posición política de disidencia sexual y de género, en la que nosotros estamos diciendo que no existe tal cosa como un género estático o cuadrado como se lo vive o como uh-huh. se lo maneja, claro. Sino que hay un género diverso, que es lo que decíamos. Entonces, la teoría queer lo que propone es justamente esto, es abolir con estas prácticas heteronormativas que vienen desde justamente la construcción binaria del género. Entonces, lo que pretende la teoría queer es eso, es romper con este binarismo del género, del hombre-mujer, para entrar a un campo donde todos seamos personas y empecemos a trabajar nuestros problemas, conflictos sociales, económicos, políticos, como individuos independientes y con identidad propia. Ahí tenemos la definición de queer. Y eso es lo que va a tratar Diego Falconi, ¿no es cierto?, en un conversatorio que es la teoría queer, y en el caso ecuatoriano. Pero hablando un poco ya en la región latinoamericana, ¿no?, el caso de la discusión del respeto por las diversidades sexuales, en el caso de ustedes lo ponían como una manera de cuestionar la sociedad heteronormada y también capitalista. Pero en la región también existen otras donde se cuestiona lo heteronormado, pero se anula o se pasa de alguna manera... Un cambio de roles. Sí, no, pero no se le toma mucho en cuenta la cuestión también capitalista. En el caso de ustedes, ¿por qué esos dos puntos de enfoque? Lo heteronormado y también lo capitalista. Pues nosotros creemos que la base de una comunidad es el amor, y a partir del amor tú puedes compartir en comunidad la solidaridad, el compañerismo. No creemos que tú necesites de caer en las redes del consumismo para poderte desarrollar en una sociedad. Entonces, al momento en que tú caes en el consumismo, empiezas a adquirir más poder con lo que lleva el dinero. Y tú sabes que a más ambición de poder, la gente se vuelve loca, ¿no? Entonces empiezan estas conductas súper violentas que actualmente vivimos, ¿no? Uh-huh. En este caso ya, digamos, si es que es el respeto y la anulación de las conductas violentas a las diversidades sexuales se diera, ¿no?, también se tendría esa oportunidad de convertirse en una nueva norma en la cual las diversidades sexuales, las diversidades de género estén completamente normadas. Claro, claro. Digamos, ¿ese sería como el enfoque, digamos, a dónde se quiere llegar? Claro, no. Lo que pasa es que un poco, digamos, y también como retomando un poco lo que comentabas antes sobre el capitalismo, también es porque hay que tener claro que, digamos, lo queer o los colectivos, las colectivas queer, no solamente están, digamos, en este caso Macho Mariposas tiene un enfoque sobre género, pero muchos otros colectivos y colectivas trabajan sobre política, sobre religión, sobre educación, sobre el lenguaje, sobre el borderismo, digamos, sobre fronteras, sobre, qué sé yo, sobre la guerrilla. Entonces, claro, cada colectivo, cada activista trabaja en diferentes ámbitos, pero el punto neurálgico de lo queer es este cuestionamiento permanente. Entonces nosotros lo que queremos es cuestionar permanentemente. Entonces, así como cuestionamos el género y por qué vamos al baño de hombres y por qué al de mujeres, por qué estamos divididos, por qué hay esta división, de dónde viene y para qué se hizo, por qué usamos el pantalón y falda, el cabello largo y corto, por qué, de dónde viene esto, simplemente somos repetitivos. Entonces, lo que nosotros queremos es un poco llegar a este cuestionamiento, y en este mismo cuestionamiento, pues ya imagínate, te lanzas, disparas a muchos otros. Pues claro, cuestionas también el sistema capital, porque dices, bueno, ¿por qué yo trabajo todos los días y no tengo tan buena vida como el que no trabaja y que está arriba, digamos, en esta escala de capital, los que tienen poder, los que tienen mayor poder adquisitivo, mayor acumulación de capital? Y asimismo, por ejemplo, estas divisiones binarias que finalmente terminan siendo no solo en género con hombre y mujer, sino binarias también en rico-pobre, en alto-bajo, en feo-guapo, en negro-blanco. Entonces, finalmente hay una división en muchísimos otros campos, no solamente en el género. Entonces, esto es lo interesante que digamos, un poco para aclarar este tema de por qué también el capital y por qué no. Es porque realmente el sistema binario se ha metido en todo. Entonces, es mediante, como decían, bueno, decía mi abuelo, que esto del divide y vencerás, no sé qué. Es realmente, esto del divide y vencerás es una cosa interesante, porque finalmente es lo que ha pasado con la sociedad, ¿no? Con el mundo, con la humanidad. Entonces, un poco lo que nosotros queremos es como cuestionar esta división. ¿Por qué vivimos en división? ¿Por qué vivimos tan en división y en esta constante competencia que lo que crea es violencia y odio en las sociedades? ¿Y por qué más bien no vamos hacia una unidad donde, bueno, yo ya no te categorizo y no te catalogo como gay o queer o hombre o lesbiana o feminista o no sé, o machista, sino como persona, y te conozco como persona, como lo que tú eres? Sin duda que es un tema bastante amplio para, bueno, y la invitación está hecha, ¿no?, para que el público asista. La presentación es este jueves, ¿no?, 8 de enero en la sala de Metro Aguilera Malta, 18 horas, y lo que es más llamativo, es completamente gratuito. Claro, es completamente gratuito. Realmente es, digamos, un logro y una excelente colaboración también que ha hecho posible que este evento sea gratuito, que es de parte de la Casa de la Cultura. Y pues obviamente de